siempre hemos sentido el acompañamiento de la CGT, de los distintos sindicatos, que comprendieron antes que otros la importancia de decisiones que el gobierno está llevando adelante o que ha llevado adelante. Ni hablar el acompañamiento que sabemos que tenemos por esta iniciativa que ha tomado el gobernador Beretinec de transformar a Río Negro en la provincia más importante en el mercado de energía a nivel nacional, regional y mundial. Y ahí sabemos que los trabajadores son los que están primero y los que están último para apoyar un proceso de transformación como el que estamos aspirando tener en Río Negro, y para lo cual necesitamos el apoyo de toda la comunidad, porque sabemos que no estamos solos en esta aspiración, que hay otros que la pretenden y que nosotros como rionegrinos tenemos que tener una sola camiseta hoy día, no importa de qué partido seamos, nos saquemos esa camiseta, nos pongamos la de Río Negro, porque eso, Río Negro o Bahía Blanca, Río Negro o Provincia de Buenos Aires, y lo voy a decir clarito, Beretinec o Kicillof. Y acá hay que ponerse de un lado o del otro. Yo no voy a decir de qué lado estoy porque es obvio. Pero ojo con equivocarse, porque la historia en estos casos no perdona. Y el que no está donde tiene que estar en el momento preciso y oportuno, generalmente es condenado para siempre por la historia. Nadie se redime de eso. Y lo dije con toda claridad. ¿Estamos de un lado o del otro? Y no hay excusa para decir yo no puedo estar del lado de ustedes. Porque ¿quién puede dudar que si la inversión de 30 mil millones de dólares de Petronas es en Río Negro es una cosa y si se hace en Bahía es otra? Y que en todo caso, con toda legitimidad, los bahienses, los bonaerenses y el gobernador Kicillof están buscando lo mismo que nosotros y los respetamos. No estamos en contra de lo que están buscando ellos. Tienen toda la legitimidad del mundo para hacerlo. Y admiro cuando veo en otros el amor por su provincia, por su ciudad, por lo que sea, los admiro, no me puedo poner en contra. Lo que sí tengo que decir como vicegobernador y como hijo de esta provincia, nacido acá, que es inconcebible que un rionegrino pueda tener duda y no sepa qué hacer frente a un caso como este. Tiene que decir de qué lado está, de Río Negro o de Bahía y Provincia de Buenos Aires. Nosotros acá sabemos de qué lado estamos. Y los trabajadores, como siempre, son los primeros en saber de qué lado hay que estar. Por eso, muchas gracias, compañeros, porque sabemos perfectamente que ustedes siempre tienen primero la camiseta de laburo y después la camiseta de la tierra que están pisando y que son trabajadores rionegrinos y que en este caso no van a durar un instante en apoyar esta iniciativa que está llevando adelante el gobernador Alberto Beretinec.